Nosotros venimos trabajando, sí, ya bien en ese sentido, atendiendo la emergencia. Nosotros martes y jueves hacemos el operativo de entrega en lo que es el centro de jubilados. Tenemos un convenio con ellos. Después atendemos permanentemente en la secretaría. Es cierto, el inicio del invierno y la situación socioeconómica de muchas de las familias, fundamentalmente el impacto que ha tenido el incremento en el precio de los alimentos, hace que la demanda se haya incrementado en este tiempo. Así que estamos trabajando con eso, en conjunto, digamos, también con provincia, tratando de articular con las organizaciones sociales, con todos, y en el caso de los merenderos, para nosotros son también un auxiliar fundamental y con el cual siempre trabajamos muy estrechamente, ¿no? Bien, estaba enterado de que el día de hoy, específicamente el merendero Abuelo Juan del barrio El Progreso está organizando una asamblea por, bueno, problemáticas del barrio. Están hace unos días sin luz y, bueno, los días, justamente como decía recién, de lluvia no ayudan tampoco, ¿no? No, no, seguro. El barrio de donde está el merendero del Abuelo Juan es el barrio del Progreso, que es un barrio que está sometido a un proceso de urbanización con recursos y en articulación con la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación. Se han hecho muchas obras, digamos, de intervención. De hecho, es el primer barrio en la Argentina que inició el proceso de urbanización. Y obviamente, como todo, digamos, y casualmente por ser uno de los primeros, siempre tenemos que ir resolviendo situaciones de cómo llegar finalmente con los servicios, ¿no? En un momento teníamos la obra terminada de agua y había dificultades para que la empresa prestadora del servicio recibiera la solicitud de los vecinos. Bueno, todas estas cosas que van ocurriendo en un proceso que es bastante nuevo, digamos, de la organización, pero que entendemos que no en mucho tiempo más vamos a ir resolviendo esta situación. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando nosotros asumimos acá en el año fines de 2019, siempre recuerdo, en enero de 2020 me llamaron por teléfono porque no había agua en El Progreso. En ese momento la respuesta que pudimos dar fueron dos canillas comunitarias y al poco tiempo pudimos incluir el barrio en el proceso de la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación, en lo que es el fideicomiso del RENAVAP, y avanzamos, bueno, con la obra de cordón cuneta, se avanzó con la obra de agua, digamos, se han ido avanzando. Así que esto lo digo siempre porque me parece que es importante ir marcando no solo las políticas públicas que se pusieron en marcha, sino además la voluntad del municipio de articular con todos para poder, con todos que aquello que haga falta hacerlo, digo, nación, provincia y demás, para avanzar. Con provincia avanzamos en lo que es la toma unión, con la provisión de la red domiciliaria de electricidad, en La Esperanza también, digamos, se ha ido avanzando en un proceso que venía de mucho tiempo, con una situación de mucho abandono y que es difícil revertir, pero que con el trabajo en conjunto y esta idea de trabajar con los distintos niveles del Estado creo que nos va a dar muchísimas más herramientas y también con las organizaciones, porque en el caso de ellos, la organización de un barrio popular implica también trabajar con los vecinos, con las organizaciones del lugar y bueno, eso va resolviendo los conflictos que se van generando a medida que vamos avanzando, ¿no? Bien, buenísimo. Entonces un poco sería la respuesta también aceptar un poco el proceso también y seguir, imagino, en comunicación para ver cómo se pueden seguir resolviendo las distintas problemáticas que tienen barrios como este y tantos otros, ¿no? Aquí desde la Secretaría, para los vecinos y vecinas que están escuchando y quizás están necesitando algún tipo de colaboración, en el caso, por ejemplo, del MTE que ahora está pidiendo leña y demás, ¿hay algún programa o algo para que se puedan acercar y recibir esa ayuda? Sí, nosotros vamos atendiendo, digamos, a todos los que se acercan, y también tratamos de hacerlo, como digo, articuladamente con la provincia, así que bueno, cualquier dificultad que se acerquen y bueno, seguramente vamos a avanzar, no sé si en la resolución total del problema, pero por lo menos en atenuar los efectos, digamos, que tiene el invierno, que siempre es duro en nuestra zona, ¿no?